Vamos a darle la bienvenida, porque tenemos en la línea a Valesca Galás. Ella es delegada de Artesanos y Manualistas Independientes. Norberto Cuchán y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Valesca? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos. Y queríamos saber, ustedes, específicamente vos como delegada de los artesanos y los manualistas independientes, imagino realmente en una situación compleja. Y estamos pasando momentos terribles, más de 50 familias que no trabajamos fijos y estables en ferias, que trabajamos en las veredas o andamos caminando o asistimos a otros lugares de trabajo que en este momento están cerrados y no habilitados. Llevamos más de 100 días sin poder trabajar y lo peor es que sufrimos el abandono total por parte del Estado municipal. Uh-huh. Porque, Valesca, ¿no? Bueno, hay diferentes puntos que han recibido, por un lado subsidios, por otro lado bolsas de alimentos, por otro lado asistencia, bueno, de todo tipo, y ustedes no han entrado en ninguno de estos parámetros. Lo único, no hemos entrado en ninguno de los beneficios que reciben las ferias ya estables de Tandil. Nosotros, lo único que nos ha recibido Alejo Alguacil en Cultura fue para presentar un listado para que los compañeros que no tienen acceso a esta virtualidad que se está utilizando mucho hoy en día, que a nuestro parecer es muy poco inclusiva porque no todo el mundo tiene acceso a internet para poder anotarse en una plataforma virtual por alimentos, nos ayudaron con eso, nada más que con alimentos, un bolsón al mes. Un bolsón al mes para familias como la mía, por ejemplo, que tengo dos nenes, no te alcanza absolutamente para nada. Subsidios tampoco hemos podido recibir. Presentamos una nota pidiendo subsidios y ayuda a Cultura y que se respete la ley, que se haga valer la ley, que defienda al artesano. Tenemos una ley provincial y no nos han dado respuesta alguna. El intendente brilla por su ausencia, tampoco nos ha recibido. La verdad, no nos queda otra que salir a manifestarnos. Estamos pensando seriamente en hacer algo porque el abandono es total. A nivel provincial y nacional, los distintos beneficios que se han conocido, tanto el IFE a nivel nacional, que se otorgó a muchos trabajadores que cobraban la asignación universal, ¿eso alguno de ustedes, por lo menos algunos, los pudieron cobrar? Algunos de los compañeros que tenemos asignación familiar sí lo hemos recibido, la mayoría no. Entonces es algo que nos trasciende. Estamos claro, organizados a nivel provincial y nacional. Pertenecemos a la Unión Argentina de Artesanos, que se formó un petitorio nacional que reunimos más de 17.000 firmas, cerca de 18.000 firmas. Se está en constantes negociaciones con el Estado, con Nación, pero las respuestas que van surgiendo hacia el sector no son para todo el sector artesanal. Hasta el momento han dado respuestas y créditos solo para cooperativas y no para el sector independiente. Claro, debe ser más complejo aquel que trabaja en forma individual o son adultos. Por ahí con chicos se hace más sencillo a partir de los beneficios que aportó el Estado, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Seguimos en tratativas constantes ahora a nivel provincia para tratar de ver, de organizar la provincia para pelear por esta ley provincial. A nivel nacional ni siquiera existe una ley que nos ampare, hay una que está ahí estancada, que falta promulgar, así que queremos seguir avanzando en provincia. Acá en Tandil hemos presentado nota de desarrollo al intendente, a la Secretaría de Cultura, que ni siquiera nos atendió el director, y no solamente a nuestro sector artesanado, sino que a todo el sector cultural de Tandil. Me refiero a... Sí. No, me refiero a... Concluí. Sí, te escuchamos, Valesca. Sí, estoy hablando también, estamos trabajando en conjunto con un grupo que es Trabajadores por el Arte, donde están referentes de sectores culturales, de teatro, música, danza, y nadie ha recibido respuesta acá en la ciudad de Tandil del Estado municipal. Con relación a la posibilidad de, o sea, comenzar a trabajar, ¿han avanzado en algún protocolo? ¿Se pudo desde ese lugar intentar hacer algo? Nosotros como independientes ni siquiera tenemos un lugar de trabajo. Como te digo, nuestro trabajo es en la calle. Claro. Lo que sí tengo entendido por conexión con diferentes referentes de la feria, sí se han presentado protocolos, los cuales han sido negados. La verdad no se entiende mucho, como delegados no sabemos cómo explicarle a los compañeros que habilitan locales comerciales, por ejemplo, donde se vende ropa, donde hay personas adentro en un lugar cerrado, y no se habilitan las ferias que están en los espacios públicos. Evidentemente somos el último concho de todo, y nos pone muy mal esta situación. Al no recibir respuesta, al no tener habilitación para trabajar, estamos todos en una situación extrema de desesperanza. Valesca, vos nos decías recién que para anotarse e inscribirse en este listado del municipio, la cuestión virtual es muy desigual. Y la verdad, bueno, que sí, adherimos a esto, pero la pandemia ha afectado a todo el mundo y hay muchos rubros que pudieron de alguna manera reinventarse a partir de lo virtual. ¿Ustedes como artesano han podido, aunque sea alguno, vender de manera online, remota, generar una tienda por internet o algo de eso? Nosotros lo que hicimos fue manejar, tenemos conocimiento básico, somos artesanos, no somos administradores de empresas, ni manejamos mucho la virtualidad, esa es nuestra realidad. Ajá. Poco de nosotros tenemos computadoras o tenemos acceso a internet. Hemos realizado, tenemos un Facebook, que nos pueden encontrar por ahí, Amit Tandil. Ajá. Ahí estamos subiendo los trabajos de los compañeros, estamos realizando publicaciones referentes al artesanado a nivel local y nacional. Y también tenemos un Instagram que es Tandilamit. Por esas redes estamos tratando de vender. También hemos recibido ofertas de cooperativas de producciones de productores artesanales como Nave, que nos ha abierto sus puertas. Nave está trabajando hace ya 2 meses con el reparto y la venta online. Así que sí, en ese sentido sí, pero es muy difícil para nosotros concretar ventas online. Las artesanías las podemos vender donde hay flujo de personas y turismo. Y el turismo va a ser lo último que se pueda restablecer, ya lo sabemos todos. Entonces, si bien podemos recibir alguna ayuda y reinventarnos y dejar de realizar nuestro arte, que serían, en mi caso, yo soy tejedora de macramé y en este momento estoy tejiendo lana, o sea, sí, nos tenemos que reinventar. Pero a lo que vamos es el abandono total a la cultura que transmite el artesano. El artesano es transmisor de cultura, el artesano es transmisor de historia, de generación a generación, y es terrible que no solo a nivel municipal, provincial, sino también a nacional, esto no se valore. Hay artesanos de todo el país, tejedoras, pero que vienen ancestrales de transmisión de conocimiento, que se están, perdón la palabra, se están cagando de hambre. Hay muchos provincias que ni siquiera están recibiendo ayuda en alimentos. Nosotros acá en Tandil, eso por lo menos desarrollo un bolsón al mes, y la ayuda de las organizaciones sociales, que son las que realmente están trabajando con los que estamos más carenciados, estamos, se podría decir, zafando. Bien. No todos, hay muchos compañeros que estamos nosotros tratando de realizar los trámites por ellos en la medida de lo posible para poder incluirnos en esta plataforma virtual poco inclusiva. Valesca, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que esto lo esté escuchando alguna autoridad municipal y nos pueda dar el tiempo que nos merecemos para poder sentarnos a dialogar y solucionar el tema para todo el sector. Esperemos que así sea. Te mandamos un beso. Gracias.